Baby Pink 몽수 I'm para todos los que nos están escuchando esta semana, esto es Personero Seca y Guayoy. Y esto no está acelerado, simplemente soy yo que voy muy rápido. ¡Guayoy! Cero está temprano. Llegué temprano, curiosamente. Nosotros llegamos muy tarde. Bueno, programa 23. Sí. Edición, ¿cuánto, Pairo? 27. Oh, este es el programa maldito. 23. No, 120. 27. Bueno, sí, Guayoy 23, pero ¿por qué es maldito? 23, the number 23. Es el programa maldito. Es el programa universal en todo caso. 2 sobre 3, que nos da 666. Con un 0 y una coma. Y algo que agregar. Programa perfecto para rascarse las pelotas. Competición constante por encontrar nuevos lugares que rascar. Encontré un lugar muy sabroso bajo del dedo meñique del pie derecho. Es muy, muy copado. Toph tenía razón en el avatar. No hay nada mejor que rascarse los dedos de los pies. Y entre otras pelotudeces, un saludo a Sobe, porque tenía ganas de saludarlo. Hoy me contestó en el G-Talk. Milagrosamente habló conmigo 5 minutos por mensaje. Es re loco. Mañana se acaba el mundo. Antes que nada, esta tercera temporada totalmente dedicada, okay, ¿no? Seguimos con esto. Vamos a seguir robando con eso hasta el final. Ah, me hicieron acordar. Yo quiero dedicar este programa también a Banubre Fancy. Sí. No sé si me lo vengo olvidando, gente, de hacerlo. No, gente, no lo habías hecho, pero yo también lo voy a saludar. Gente valiente y muy respetable. ¿Qué hicieron él? Dash, Pony Dash. Eso es algo jodido. Se atrevieron a hacer lo que nadie podía: fansubiar Pony Pony Dash. Sacaron el 16, no sé si ya está el 17 dando vuelta por ahí. Qué laburito. Gente grosa. Que me vengo olvidando de decirles eso hace una banda. Bueno, entre otras cosas, actualizando la cartelera de podcast hasta donde sepas, Pairo. A ver, tenemos el 19 de Universidad Friki. Tenemos el 3, que esta vez sí me voy a acordar de nombrarlo temprano, el 3 de Baratijas Blog. ¿Estás acá en el 3? Sí, un saludo, Iván. ¿Qué más? A ver, tenemos el nuevo programa de Milenio Oscuro, el 88, me parece. Sí, el 88 de Milenio Oscuro. Donde tenemos una, vamos a llamarlo, demasiada información sobre hemorroides. Un programa casi totalmente dedicado a hemorroides. Demasiada información, no gráfica, pero demasiada información. Yo escuché el 84 y el 85 esta semana. De vuelta, escuché el 84 y el 85 esta semana y la verdad, grosso, gente, muy y grosso. Y gracias por terminar de mandar al cementerio mi 360. Por cierto, sí, me enorgullezco que me duró casi 3 años. Cuando me llegué a la gente la primera con la placa Falcon, no sé qué miércoles, le duró menos de 3 días. A ver, ¿qué más? Sí, también le mandamos un saludo a la gente que quiere arreglar su 360 con una toalla. ¡Qué gente inteligente! ¿El sistema de la toalla es infalible? Sí, ¡oh, sí. Mikey! ¿Qué es eso? ¿Que se está quemando todo? ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Se nos cae la casa abajo! ¡Ah, el fuego, el dolor! ¡Un Silent Hill nuevo! A ver, ¿qué más? Milenio Oscuro. Leviathan tiene un programa nuevo. Este era el final de la saga de los 90 contra los 2000. Sí, creo que era videojuegos o no me acuerdo cuál era. El último que vi era que decía de 90 versus 2000 videojuegos. Hasta donde vi que entré ayer. Aguante el Final Fantasy 6. Aguante el Final Fantasy 6. Sí, un juego de los 90. Aguante el Final Fantasy 6. A ver, ¿y qué más? ¿De qué me estoy olvidando? Macarreo no sacó nada. Macarreo no sacó nada. Angel no sacó nada. Lo que sí hay es un programa nuevo de Evolution. Ah, no. No, Evolution, me estoy confundiendo. Evolution, el último programa que tiene es el de Macrosoft. No me acuerdo dónde. Está todo Macrosoft. Yo lo único que sé es que pasé toda la BST de Macros F antes que el resto del mundo. ¡Y me enorgullezco! Programa tan variado. Sí. Entre codeguías. programa de Macro Frontier, el programa de Detroit Metal City. Detroit Metal City, sí, sí. Eso fue un programa legendario. Sobre todo porque nadie podrá olvidarlo. ¡Satsugai Eiseo! Vamos con... Antes que nada vamos a sonar a nuestro sponsor, que es Kuro Comics, que se encuentra entre febrero al 1100. ¿Dijiste nuestro esposo? Sponsor. Pero a mí me sonó esposo, no sé. A vos. Está grabado, ya lo veremos cuando esté grabado. Pará, si así, primero, yo me casé con Kuro Comics. Bueno, nuestro correo es personasoque@gmail.com y nuestra página web es personasoque.com, donde también puede derivarse a nuestro blog, que es personasoque.blogspot.com, donde está todo el contenido. Por ahora un poco escaso. Si sí, es que Alche me termina de subir el programa, porque sepan que vamos a un programa atrasado. Ya tendría que estar subido, no está anunciado, que diferente. Mal. Incluso en la biblioteca de podcast figura, así que para la gente que visita el programa está, y lo anuncié. Bueno. Está en descarga directa, no en descarga directa, me hago upload. Quiero mencionar algo. Sobre cierta página que con Pairo vemos cada tanto, donde hay muchas cosas grosas como japones, estatuillas. Un Sephiroth de una escuela de una escala de un cuarto. Sí, eso. 54 centímetros, la porquería de alto, más grande que una CPU. Un saludo al psicópata que hizo eso y al enfermo mental que lo compre, pues se va a la mierda. Mira, el destino del que lo compre va a ser simple. En el segundo que le da la espalda al muñeco, el muñeco le marca una Z de Sephiroth o una S de Sephiroth en la espalda. Después le atraviesa el culo con la espada y lo parte al medio desde ahí. Y en el segundo, que si no le pasó eso, se va a dormir, el Sephiroth va a empezar a moverse solo, se va a ir al cuarto de su hermana y la va a violar toda la noche. Marcando la Z de Sephiroth. Exacto. De vuelta, vamos a hacer una S. No importa, le va a marcar algo y lo va a marcar muy feo. Qué cosa tan endemoniadamente jodida. Alto que una CPU el muñeco ese. Casi 2000 pesos argentinos para comprarse esa cosa. Dame de hinchar. 2094 pesos me parece. Ah, la última conversión. Ah, sí. Genial. Andá, pagalo. Realmente estaba la Konata de un tercio. Sí, pero Konata es chiquita. Sephiroth mide que 2 metros. 2 metros 16, según la cuenta que hicimos. Un cuarto y son 54 centímetros. 2 metros 16 mide el bastardo. Konata mide 1 metro 30. ¿Un tercio cuánto es? Tenés 40 centímetros menos. Menos, 35 centímetros como mucho. Además, ¿qué más podemos decir? Ya nos extendimos demasiado. La vida extraña. Aguante todo el anime nuevo que se está llegando. Eso voy a decir. Aguante todo el anime nuevo. Todo el anime nuevo. No todo, pero aguante el laburo que están haciendo Fansub por poner al día la mayoría de los animes nuevos que están llegando. Aguante Kimi ni Todo, qué carajo. Aguante la Sadako, primer capítulo, una temporada entera. Resumida en un solo capítulo, buenísimo. Ahora sí, los dejamos con un tema y después seguimos con estas secciones de la gorreta. る証拠、明日を探してる。儚き命、全てを滅ぼすなら、押し寄せる絶望に報いた前は、闇の中で狂わされてく罪を苦の調べと、真実の調べは明日へのレクイエム。 Gente, bienvenidos, esto es Persona No Se Cae. ¡Washoy! Donde nos pica, realmente nos pica. Y para todos los que preguntan, sí, sigo sin internet, me cago en todo. Pero de cualquier manera, como vuelve de rato, puedo hacer un informe mínimo, que sea mínimo de algo. No llegué mucho con el timo, pero por lo menos me quiero sacar encima esto, que es la tercera parte de las actualizaciones de los estrenos de este mes. Así me lo saco encima y terminamos con esta pavada. Que empezamos... A ver, vamos a ver. Porque esto es largo. Vamos a empezar con Hiako Extra, que como toda serie corta tiene siempre un OVA que te caga el DVD porque sale meses después de que terminó de salir la serie. Hiako no es la excepción y tiene esta OVA... Oda, mejor dicho. Esta Oda especial... Que en este caso es la correlativa a lo que vendría a ser el quinto tomo de Hiako pasado a anime. Sinceramente, la primera, me quedé en el capítulo 9. No sé, yo tengo toda la serie. Digo, gente, yo vi esta serie. No pasa de una cosa común y de pedo no se va a mala. Tiene un capítulo gracioso y un capítulo interesante. Si hubiera sido el mismo capítulo, hubiera sido bueno. Dos capítulos graciosos y tres interesantes. En mi cuenta. He visto cosas en peores. Tu cuenta. He visto cosas mucho peores. La última vez que una sensación así me dejó. Que un anime me dejó una sensación así fue. Y no me gustó. Sí, sí, lo ve. No, no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Ya lo dije tantas veces que ni siquiera. No, ya lo dije. Informe, vago de mierda. Porque es chotísimo. Y primero, tengo que contar todo lo de la primera temporada para que se sustente la chotada. Es el informe de Drop Dead Diva. No me rompa la bola. Haz el informe de esto. ¿Para qué les voy a amargar la vida con un Steve cuando directamente no lo hago y listo? Puede ser interesante. Un informe. Lo único interesante de la serie son las tetas, nada más. Bueno, pues hay tantas. Se han justificado tantas series con lo mismo. Está el informe. Se han justificado tantas cosas con menos. Se justificaron los animes de Kitousen, que lo único que tenían interesante era eso, porque el manga era mejor. Para eso, y encima diversión, ves cosas, ves Basquash. ¿Y por qué Basquash? ¿Qué tiene Basquash? ¿Qué te hizo? Tiene tetas, pero además de eso es bueno. Sí. Bueno. Y pero a mí Basquash está por terminar si no terminó. Bueno, la parte que tiene así, no hay ni un pedo de Dojinshi, nada. ¿Por qué no? No sabe buscar. Tengo como 7 Dojinshi en una sola carpeta que bajé de onda nada más. Va, sí, de Dojinshi así, como si bien a ver. Ya los busqué. Semana. No lo buscaste bien. Bueno, limitaciones yo no hablo. Bien, vamos a seguir con lo siguiente, que es... Esto es Darkened and Black, Ryusei no Gemini. que este es el esperado estreno de la segunda temporada de la serie del estudio Bones sobre los contratistas y sus compensaciones raras y a cambio de poderes que se van al carajo. Tenemos que tener está la puerta del cielo, tenemos la puerta del infierno, el prota con un nuevo look de pelo y las obras de la gente que fue quedando después de que pasó todo el quilombo de la primera temporada, que no quedaron muy bien. Bueno, para todos los que vieron la primera temporada y se compararon, obviamente la segunda la están siguiendo, así que es al pedo aclarar más cosas. También tenemos esta que es Gokyu Dai Monogatari. Esto es algo inclasificable. Esta es una serie de TV que fue inspirada de un manga del mismo nombre sobre dos gemelos y su vida haciendo huevo en Tokio, interactuando con otras personas y haciendo pelotueces. Mucho más no salió, pero fue esto, fue base un concepto así, pero gráficamente es horrible y no lo puedo clasificar de ninguna manera. Lo vi, no me gustó. También tenemos esto que es Aoi Bakugo Series, que esta es un destacable esfuerzo por hacer una cosa bastante interesante. Esta es una serie de TV de la que no sabemos bien cuánto se puede llegar a extender, que se calculan unos 26 capítulos más o menos, pero esto no está confirmado. Pero sí sabemos de qué va. Esta serie es una adaptación de 6 grandes clásicos de la literatura japonesa, que son Ningen Shikaku, Harai Melos, Gyoku Gen, Kumo no Ito, preste la atención porque está muy bueno, Sakura no Mori, Nomekai, Noshita y Kokoro, simplemente Kokoro. ¿Dónde ponemos de...? Tiene que ser Kokoro. Kokoro. Sí, digo, bueno, la lata que vuela. A la gente no le sale decir Kokoro, dice Kokoro. Bueno, en estas historias ponemos de plano la desesperación, el drama, el suspenso y por qué no un poco de terror y de decadencia humana. Esto no es emo, está bien hecho, está muy copado. No, tenés que ver al protagonista de la primera historia, de Ningen Shigaku. Ese sí es un pendejo que tiene una gana de partirle un ladrillo en el cerebro. Bueno, también tenemos el estreno de Rensoku Ningyon Katetsuki Shin Sanshui, que esta es una serie de TV de unos 40 capítulos de duración, con dos detalles a resaltar. El primero es el obvio, que es la animación, que se encuentra realizada con muñecos, y por lo que entendí no son muñecos en 3D, son muñecos, lo cual... Sí, lo cual significaría un trauma terrible, por lo que calculo que entendí mal. Pero hay tráiler de esto. No he visto nada. No, son muñecos de los de cuerda, de los que sostenés de arriba. Y madera. La madera. Sí. De títeres. O sea, calculo que debo entendido mal. Hace 40 capítulos de eso, no sé. Hay gente que tiene, ¿cómo se llama este? Que no sé, que dejan de mover las manos, el Parkinson. Pero ahí creo que lo hacen automático ya. Pero ya pasamos de la época de los Thunderbirds, ¿verdad? Ya no da. Y el otro detalle que resaltar de esto es que esto está basado en la historia de los tres mosqueteros. Sí, algo de eso ya D'Artagnan. Que está acá, lo tengo por aquí. No, posta, están por ahí, están en uno de esos videos. También tenemos el estreno de Fairy Tail. Bueno, muchos esperaban esto y simplemente esto para traerle el mes y acá se los traigo. Segundo, tercer informe de manga de Persona No Se Cae, primera temporada. El informe que creo que peor me fue la primera vez que lo hice es una remake. De tan horrible que me salió la primera vuelta. Ahora tienen que aparecer los feiriteros. Sí, es lo que iba a decir. Esta serie, o sea, muchos la han clasificado como One Piece, pero con magia. Y yo digo que esto tiene pinta de estar muy bueno, pero lo que sí estoy seguro es que va a traer a muchos feiriteros. A ver, es copada, es nueva, necesita tarts. Los feiritarts. Roguemos que no sea afectado demasiado por ese de coso. Es del autor de Rave Master y Blue vuelve, es una invocación extraña, una carta, así que algo había visto, estaba Blue cuando lo hicimos. En el manga aparecía. O Totoro, Blue. Tiene que estar en todo. Si no aparece en el logo del principio, tiene que salir en alguna parte. Es Mocona. Para el sorteo. qué carajo es Blue? Honestamente, para ustedes, ¿qué carajo es Blue? Es una buena pregunta. Justifica el protagonista de los Sí, para ustedes, opinión personal, ¿para qué es Blue? Bueno, también tenemos el estreno de esta que es Tamagotchi. Sí, exactamente lo que creen. Sí, una otra nueva temporada de Tamagotchi. Que esta es la serie de TV de los bichos que iban a pila y si se morían simplemente les cambiaba la pila y vivían de nuevo, no, mágicamente. Si hubiera sido así la serie referida a tu bichito en tu mini huevo, mini vida. Que en sí se moría si lo bañabas, hubiera estado más bueno, pero realmente yo vi el primer capítulo anterior de otra temporada y ni me gustó. No, esa es la idea. Todos recordaremos lo que es un Tamagotchi, lo que hemos hecho primaria o inicios de secundaria entre el 95 y el 2000. Y estamos hasta las pelotas del Tamagotchi. En mi puta vida tuve uno y a los que lo veía los puteaba. Me acuerdo que en un punto de mi vida, capaz que un día, que tal vez fue mediodía, tuve un deseo como de tener uno y después se me pasó. Lo más raro de esto es que, lo más feo de esto es que todas las villas que aparecen son las que aparecían en las... en las versiones de Tamagotchi de Japón. O sea, no eran animales, eran cosas. Eran cosas, son cosas. Están los rockeros. Bueno, estos son 13 capítulos para dañarse la mente. Pero yo ni se gasten en ver esto. También tenemos el estreno de Kaidan Restaurant. Que esto está basado en la historia del mismo nombre. Donde tenemos... que tenemos en esta serie de TV a... dos chicos comunes y corrientes que por uno de esos giros locos del destino del mangaka del autor terminan de empleados en un restaurante atendido por monstruos y fantasmas de todo tipo. Nivel de esperanza bajo. No se ve muy bien, gráficamente no es bueno. Quizás la historia es algo así que me gusta, un restaurante atendido por monstruos y fantasmas. Hay que dar una sopa tipo cacerola de bruja, experimento, ojo salamandra, pene de murciélago. Murciélago, ¿por qué tenemos un pene de murciélago? ¿Por qué no? No es más aterrador que... A ver... No, eso es polvo de pene de venado y eso no es mi frase, eso viene de una película. A ver, también tenemos el estreno de Stitch. Itzatura no Alien Daiboken, que esto es, sí, otra más, que esto es después del anime de Stitch, nos llega la segunda temporada con más Alien de Disney, pero en japonés. Más de esto, no esperen encontrar nada nuevo, la animación es la misma, o sea, Stitch siempre tuvo la onda anime y acá les digo que la versión anime de Stitch no se nota, es el mismo Stitch que ven por canal Disney, por Disney, ja. En esta ocasión la cosa va de que a Stitch debo matarlo, a pesar de que no quería. Aparentemente le dieron una máquina del tiempo que la usa para romper las bolas antes de lo que debería haberlo hecho. Sí. No sé dónde la consiguió, pero bueno. Esa piel de la historia. De a poco se está volviendo Doraemon. Sí. Y no me gusta un carajo decir esto, pero sí. Tiene una paleta de colores. No. Tiene el mismo pendejo impopular. No. Sí. No. No. Lilo no, el de la versión anime hay otra. No me acuerdo ni cómo se llamaba. No. No. ¿Tiene? Sí, tiene. Está un poco chapa también. Bueno, es Doraemon. Es Doraemon, igual. Es Doraemon, es Wolverine. Encima ese dejémoslo ahí, te lo entendí como es Wolverine. Bueno, también tenemos el estreno de Kitty Girl Aunt, que esta es una serie de ciencia ficción, moe, destrucción, humor y toques lésbicos. Esta es la continuación, pero a muy muy largo plazo, la querida Kitty Grey, o Kitty Grey 2 también. El escuadrón especial de agentes que nadie querría recurrir porque rompían más cosas de las que arreglaban y armaban más bardo del que ya teníamos. En esta ocasión, lo ha conocido en las viejas temporadas, solamente aparecen los libros de historia. Y la historia debe recordarse a futuro. Y por qué no, en las escuelas. Aún más en el futuro, muchos años después de toda la catástrofe universal que fue evitada por el viejo escuadrón de la Kitty Grey. Nos encontramos que nos presentan a estas dos nuevas chicas, que son Askur y Q-Fire. Que... aunque ellas lo desconocen, están destinadas a tomar el lugar de sus senpais y seguramente hacer explotar todo. Porque son así. A ver, también tenemos el estreno de Kuchipuranko. Esta es una serie de TV de las otras de las tantas galardonadas por el Festival Fuji del 2004, que nos cuenta la vida y el día a día de Irabu Ichiru, una fisiatrista un poco... Es como un coso, es como... Ah, no me sale el nombre. No, está bien. Masajes y cosas así. Una fisiatrista un poco tocada del cerebro y sus pacientes que deben estar aún más locos por irse a atender con semejante demente del cerebro. No, el seguro no te cubre. No, cuando el seguro no te cubre te mandan con esta loca del orto. Cobran después. No, sí, seguramente, nada, barato nada, gratis nada. También tenemos el estreno. Sí, el dolor es gratis, toma todo el dolor que quiera. También tenemos el estreno de Buda Saitan, que esta es una película de la adaptación del libro de Okawa Ryusho, que seguramente en otro periodo histórico le hubiera costado las pelotas en el mejor de los casos. Esta historia gira en torno a una leyenda que dice que Buda regresará al mundo en el momento en el que se lo necesite más. En pos de esto se revelan un par de verdades universales a un par de personas comunes y corrientes. El tráiler es medio jodido de entender a pesar de que entiendan un poco de japonés. Es bastante complicadito, porque va de cuatro personas normales a las que aparentemente se les seleccionó como ser la nueva olla de Buda. Y un indio los guía. Y medio como que se te complica en un punto entenderlo. Le pasaría a mi vieja, es suficiente. Yo tendría que ir atrás tratando de evitar que la maten, pero sí, algo. Es jodido, es muy complicado. O sea, esto no debe haber sido bien recibido por la mayoría de la gente, pero bueno. También tenemos el estreno de Fuyu no Sonata, que este es el drama TV de la temporada, 26 episodios de una adaptación de la directa de la popular del popular drama coreano del mismo nombre. Digámosle muy dramática, dramática a morir. También tenemos el estreno de lo que ya hemos anunciado antes, Mahoromati Tadaima Okaeri, los esperados dos especiales del androide Mei que marcó su época. Como dijimos en pasados anuncios de esta noticia, en estos OVAs no vemos el contador llegando a cero, porque eso mataría a la mitad de la población japonesa como mínimo. Pero sí, comedia y drama y el Aichi del cual ya estamos acostumbrados, a pesar de que Mahoro diga que no. También tenemos Kemono no Chat, un OVA único que salió de los Yonkoma sobre una chica llamada Chacha Kenomoto. Sí. Ay, no, es... Hanako Kobato. que está en primero de secundaria y tiene la capacidad de entender el lenguaje de los gatos y los temas que eso le trae a la escuela y a su triste existencia. ¿Qué se diferencia con Nyankoi? Que esto es un solo OVA, se ve mal y ella puede decir que sí los entiende. Aguante que entienda los gatos. No, aguante que... A ver. Bueno, también tenemos Shokugan no Yana S. Que no es R. Esto es S. Y por fin, después de años sin animación, nos llega las cuatro ovas de Yana. Que se comenta que después de esto viene. Es solamente un placebo para lo que sería la esperadísima tercera temporada. Básicamente no puedo decirle nada de esto por dos motivos. Uno, si no vieron nada de Yana, les hablo de esto y les cago dos temporadas enteras que son grosísimas. A pesar de que hayan escuchado mi informe, no puedo hablar de esto. Y si vieron todo lo que tienen que ver, hablo de esto y les cago el agua. Directamente. Pero sepan que es muy muy bueno. No se trata de poder, ¿eh? Esa... No. Diga un nombre, maldito. No, solamente voy a decir que... La llana que está allá. Solamente voy a decir que en esta ova Arastor se zarpó y se forreó mucho. Los que vieron la serie me lo van a entender. A ver, también tenemos Jojo Fight Nora Inutachi no Okake, que esta es una ova única de la adaptación del manga de voleibol del mismo nombre, donde tenemos a la protagonista llamada Neri Oishi, una chica de secundaria con talento innato para el vóley. Ese talento la llevó a ser la capitana que llevó a su equipo a las nacionales. Después de su paso por la fama, le tocó entrar en la secundaria alta, en una nueva, y fue transferida por su habilidad a una nueva escuela donde deberá afrontar 3 años de nuevo duro entrenamiento junto a nuevos miembros de equipo y probarse a sí misma una vez más o morir. No, no, mentira, esa parte no. O sea que la chica la rompe junto a sus nuevos miembros golpeando pelotas. Sí, es como Iquitosa, pero menos sangre. Obviamente entendiste todo lo que dije, pero... Y como final tenemos Fresh Precure Omacha no Kumi wa Himitsu ga Ippai, la obligatoria película de la sexta temporada de Pretty Cure, la cuarta historia, pero... pero por sobre todo los demás, la temporada más deplorable y estúpida de toda la saga. Espero que ya con esta película ya cierren todo esto y pasen a otra cosa, porque esta nueva parte la cagaron re feo, es terriblemente horrible en todo aspecto posible. Ojalá que pronto se estrene algo nuevo y bien hecho, no como esto, una verdadera lástima. Sobre la película vamos a llamarlo Amenaza en el Reino del Juguete. Y no me voy a contar más de esto porque realmente es muy triste. Pero esto es un perfecto y pedorro cierre para una serie, para una temporada malísima. Créanme, no comparen el resto de las series con esto porque esto es una cagada. Y bueno, con eso ponemos fin a todos los estrenos de este mes. Voy a seguir escudriñando la tabla para ver si estrenan una otra cosa, que seguramente lo va a hacer y me va a cagar la vida, pero bueno, se verá en su momento. Había creo que un anime, no, creo que era Winter Sonata, creo que había. Winter Sonata. Está, o sea, Winter Sonata es coso, es Fuck You, no solo. No, se había retrasado. Lo retrasaron creo que para noviembre. Que iba a salir justo ahora, pero no sale, cuál era el nombre. Según mi información, salvo que el estreno en Japón sea diferente, lo pasaron a 2010. Salvo que el estreno en Japón sea ahora y el resto del mundo pase. Yo por lo que tenía entendido, Kino Zorn se estrenaba. Sí, ya se estrenó. En Japón y de vuelta, salvo que lo hayan pasado al 2010. Pero el estreno en Japón tiene que ser en este mes o de vuelta, salvo que se haya atrasado. Pero el resto del mundo lo va a recibir en 2010 en algún punto. Al resto del mundo, pues nosotros no. Dije el resto del mundo, no dije Argentina incluido. El resto del mundo. Compra Warner, la única llega. Si lo compra Warner le va a poner doblaje pedorro y... No, Warner no compra este tipo de cosas. Podría en una equivocación comprarlo Disney y lo cagaría completamente. Ah, sí, seguramente. Y bueno, continuamos con otra cosa. Lo dejamos con un tema. Princess Lover. bueno, finalmente vamos con la sección de noticias después de hacerlo desplegar tanto. No ustedes, no la gente que lo escuche, sino acá. Te vamos a matar, ¿entendiste? Yo me sigo preguntando por qué no haces esta logística en tu casa antes de venir para acá. A veces nos lleva con los tiempos. Generalmente para las palabras nomás, no para las otras cosas. Pero como ya es costumbre de toda la semana, vamos a tirar las 5 palabras de la semana. Que van a resumir. La número 5 ahí arriba, que carajo. Porque no tienen que entenderse. Que red. Ahí está, esa fue la quinta palabra. Pero realmente no implica una noticia muy importante. Más que nada porque dentro del próximo número de semanario Shonen Jump, que saldrá a la venta la semana que viene, creo que el número 48, vendrá el anuncio de la próxima, digamos, película live action de Gintama. Por lo que por lo que no hay casi nada de información y bla bla bla. Realmente no querían hablar de las cartas de Clamp. Yo no quería hablar de las cartas de Clamp. Porque eran entre otras cosas también estaba la carta de Clamp, pero no da para hablar de las cartas de Clamp. No, pero sí te da para hablar de la película de Gintama, qué bárbaro. Aunque sea su anuncio de futura cosa que va a aparecer, nada más. Depende, ¿las cartas de Clamp incluyen a sus personajes femeninos en pelotas? ¿Efectivas? No, esas son cartas de póker que compras en la esquina y son de quinta a fondo, segundo. Yo tengo cartas de Haruji, ¿alguien quiere jugar póker? Las tengo acá, en serio. Conseguiste otro mozo y jugó un partito de lobo. 21. No, 21 no. Loba. Dale. Bueno, ahora sí vamos con nuestra cuarta palabra, que está siendo una palabra que es tragedia. Viral, no sé qué realmente, que además de ya el clásico muerte en Japón y suicidio, estas son de las cosas que hacen que toquen internet y todas las páginas hablen. Y más que nada relacionado a la muerte de cierta persona. Más que nada porque el sábado pasado, o sea el 17 de octubre, los principales periódicos japoneses hacían con la noticia de que Kato Kazuhiko se había colgado de su habitación, de una habitación de un hotel que se situaba en la prefectura de Nagano, en su, digamos, joven edad, porque realmente 62 años es joven hasta ahora. ¿Qué hizo? Se le encontraron colgado. Creería ¿qué que hizo? Ahí estoy leyendo Do You Remember Love. Entre los 80 y los 70. Era muy conocida, muy popular entre las series de anime, y más que nada por el fandom de otaku. Bien, te voy a decir algo. La expectativa de vida de esta persona probablemente era de 60 años, así que cumplió su expectativa de vida. Está todo bien. Mi expectativa de vida, la de mi generación, es de 120, 115. La de los pendejos que había rompiendo la bola en el jardín infantes, de probablemente de 130, 140. Así que no me hinché las pelotas. El tipo cumplió su expectativa de vida. Ya está. Lo lamentamos mucho. Macros Do You Remember Love fue grosísima, pero se terminó muriendo. Mala suerte. Avísame cuando se muera alguien 30 veces más jodido, a pesar de que este tipo lo tengo en la gloria. Y ya fue la gloria. Bueno, o sea, casos así como, digamos, tragedias. Pasó igual con el autor de Shin-chan, que murió de una causa media. Un poco. Haber escrito Shin-chan se lo merecía, a pesar de que era uno de los grosos. Murió por causas naturales, lo mató la montaña. Mucho baile del elefante, en mi opinión. Eso es lo que pasa cuando dejas que persona tenga una máquina fotográfica. Empezás a intentar sacar fotos y terminas cayendo de un precipicio. Bueno, fuera de esto, relacionado con esto, en la habitación en la que se había encontrado a Kato, se habían encontrado dos notas de suicidio, así que... La primera la escribió él, la segunda sus herederos. Como decía, Kato Kazuhiko era un compositor y cantante reconocido de los 80 y los 70. Y entre las cosas más destacables que hizo fue, y más recordado, fue Do You Remember Love, para el tema para la película de Macross con el mismo nombre. Bueno, según filtró la prensa, Kazuhiko confesaba en las notas que el suicidio se debía más que nada a que una constante depresión que le impedía crear nuevas canciones. Bueno, vamos ahora sí con nuestra tercera palabra que está en la mitad de nuestro conteo, que es justicia, para la gente que gusta hacer justicia entre otras cosas, en lo que se refiere a premiación. A sus ladrones con una katana. No. Ah, bueno, por eso pasó hace un mes y medio. Es algo diario. Algo diario. No, eso fue en Estados Unidos. Es heroico, no es justicia. Eso fue en Estados Unidos. No me acuerdo en qué. En qué. No me acuerdo en qué, digamos, provincia o estado del sur de Estados Unidos. Un flaco descubrió que un ladrón había entrado a su casa y al tipo lo descuartizó a catanazos. Y la policía hizo una declaración de que no solamente no el flaco hizo lo correcto, sino que no había forma de que tampoco pudiera ser juzgado, ya que fue también en defensa propia. Encontró un extraño en su casa, lo descuartizó catanazo, está bien. O sea, que el hombre haya decidido que la mejor arma a su disposición para defender su hogar haya sido, según su propia decisión, una katana, estaba perfectamente bien. Podría haber sido una katana, podría haber sido una bazooka. El tipo tenía derecho a decidir con qué defender su casa, eligió una katana y lo descuartizó. Felicidades. Esto pasa en los estados del sur. No, pero pasa, sí, en varios estados del sur. Es legal cuando alguien entra, alguien, digamos, extraño. Si entra en tu propiedad, merece morir. Entra en tu propiedad, tenés derecho, o sea, tenés la posibilidad de quitarle la vida, siempre y cuando sea un delito de robo o de. Que básicamente involucre la seguridad de otra persona. Por eso invita a tus enemigos a tu casa y hazte el pelotudo. No, si invitas no funciona. Es como. Es por eso ahí viene la parte de hacerte el boludo. Invita a tu peor enemigo a una cerveza. Se robó una goma. No sé qué hace este hombre aquí, no sé por qué trajo torta. Como decíamos. Estar envenenada. Yo no sabía nada. Esta es otro tipo de justicia. Pero justicia popular. La cuarta edición, sería la próxima edición de los Seiyuu Awards, dará posibilidad de votar desde su página web en inglés para únicamente usuarios extranjeros que decidan, ¿cómo era esta palabra chota? Nominar a sus sellos favoritos para el premio de Premio Fam Extern, extranjero. Ah, esto ya lo habíamos hecho el año pasado, no habíamos llegado a votar. Lo hicimos justo el mismo día. No, pero lo. ¡Ay, hicimos la. Largamos la noticia justo el mismo día que se terminaron las votaciones. Dicha modalidad se realizó, como decía, de hecho, por primera vez se hizo una tercera, o sea, el año pasado, teniendo como ganador Jun Fukuyama. Realmente no busqué quién lo había hecho, pero no sé si a ustedes les suena. A mí puede ser que me suene, pero realmente ahora no me acuerdo de él. Yo el único sello que tengo, que puedo reconocer, es el enfermo mental que hace de Aleluya y Aleluya en Macro. No en Macro, digo, en Gundam 00. Y después hizo Desierto Conde Rompepelotas en esta, la ópera espacial que no sale el nombre. No, es de ahora, güey. No, de ahora. Titania. Y después apareció. Ah, hizo del protagonista de la serie El Delirio, ¿cómo se llama? El Delirio, las espadas del Delirio. Delirio, espadas, regrosa, no sabe el nombre, Takumi, era el protagonista. Chashead. O sea, lo puedo reconocer por la voz de enfermo y psicópata que tiene. Únicamente por eso, y es un capo. No, pero a ver, a mí me gustaría nominar a Kururu, digo. A Sek Marquis. A Miliardo Peacecraft. Son todos el mismo. No, pero. Nana Mizuki, toda la. ¡Aya Hirano! Nana Mizuki. Konata y Haruji, ¡Aya Hirano, carajo! Y te faltó Dende. Es más, después de Gozo, sí, después. Después de Pasquash conocí a. ¿Cómo se llama? A Nami. Nami no Wajima, que es muy grosa, muy grosa. Tengo a la que es la voz de Isaac Ataya. Oficialmente, para esta modalidad solo podrán votar los fans del extranjero que determinen el resultado de la primera ronda, quedando la segunda en manos del comité de selección. La ceremonia. Qué buena manera de trucharlo, pues lo votan del extranjero, no tiene manera de comprobar que no votaron dos veces una persona. Che, ¿vale votar seiyus latinos? Seiyus latinos. Yo tengo ganas de votar a la que hace la voz de Ion Flux, la voz de la Fen Nikita y la voz de Daria. Ahora no me acuerdo el nombre, pero lo busqué la otra vuelta y lo sabía. Ahora no me acuerdo. Votá a Pablo Echarri, que hace la voz de Bubi. Jairo, chupame bien el Bubi. Chupala. Chupame bien la ya que lo dicen los otros programas, lo decimos nosotros, chupala. Bueno, la ceremonia de premios será en la zona de Akihabara, obviamente. Y se va a realizar el próximo 6 de marzo del 2010, así que hay tiempo para votar. Es extraño que los japoneses quieran mezclar a personas fuera de afuera con otros asuntos, porque generalmente les importa muy poco. Así que, igualmente, ya les digo. El consumo extranjero de anime, manga y gallapón y toda la mierda es muy creciente. O sea, a mí me llega. Es tan creciente que a mí me llega. No deben el poder elegir, al menos. Manga y gallapón es más que nada anime puro en internet. Decíselo a la gente en España que tiene guita para pagarse los DVD originales. No, pero hay que a ellos les llegan. Si fueran baratos y fueran originales, yo también me los compraría. Pero también les llegan y subtitulados, sí, cualquiera. Japonesa creo que tiene el idioma. Y si no, de última lo ves subtitulado en inglés, no le jode. Si no lo ves en japonés, puro y a la mierda. Es No hace falta definir qué son los Seiyu Awards, pero no importa. Vamos con la siguiente noticia, que es la noticia noticiosa. Que es la empresa de servicios de internet Kabanet ha creado el primer diario online que publica noticias en formato de manga. O sea, en vez de fotos y texto, lo que sería el manga titulado Yume News Manga no Shimbun muestra noticias sobre política, economía, sociedad, deportes y varios, como si fueran John Comas en formato de manga. Igual, pobre dibujante, déjame hinchar las pelotas. Enorme, fantástico, Kabanet. Pobre tipo el que dibuja, dejate de joder, hace 400 millones de John Comas por día. Así sean varios, boludo, es un dolor de huevo importante. No hay forma de llegar a tiempo. Es mágico lo que hace este tipo. Es mágico. Son varios los dibujantes, pero. Es flash. Igual, es mágico. Está todo hecho flash. Son mágicos, hacen uso de la magia. Las primeras noticias reseñadas en la web de Manga no Shimbun han sido las pruebas de, entre otras cosas, de este nuevo modelo de tren bala que se ha abierto en Japón. Las propuestas. Igual la del que ya teníamos. Las propuestas como ciudades para las Olimpiadas del 2020, ya que no ganaron las del 2000. ¿Cuándo eran? ¿2014? No me acuerdo. ¿2010? No. ¿Cuándo eran las Olimpiadas que no quedó Japón y al final terminó ganando Brasil? Bueno. Eso fue porque quisieron robar a los personajes de Kero para su logo. En este caso, como les decía, Japón propuso como Hiroshima y Nagasaki como sedes para las Olimpiadas del 2020. Entre otras cosas también... Querían que los rivales se llenaran de radiación y murieran antes de la Olimpiada. ¡Guerreros tóxicos! Toxic Avenger, boludo, hay que bajar esa saga de película, qué cosa tan bizarra. También, entre otras noticias, la nominación para el Nobel de la Paz a Barack Obama. ¡Pérenle un tiro al enfermo mental ese! ¿Por qué quiere lograr la paz absoluta o qué onda? Para mí obsoleta. Bueno, también reseña sobre la estatua de Gundam en Odaiba y Tetsuji 28 en Kobe. ¿Se pelearon? Ganó la de Gundam, boludo. Ganó la de Gundam, le partió el culo. Es indiscutible. Pobre Tetsuji 28, ganó la de Gundam. ¿Qué pobre Tetsuji 28? Es una lavadora, déjate echar los huevos. El original sí, el que nosotros vimos en la serie de los 80 no. No, el segundo Tetsuji en el Atlético es grosso, todos los demás son feos. Que tiene el super poderoso Aptronic. Pero bueno. Lo maneja un pendejo con un aparato de radio control. Entre otras cosas, el departamento editorial también ha publicado 2 páginas de manga para explicar a sus lectores cómo es que se lleva a cabo el proceso a través del cual las noticias se convierten en manga. Simple. Primer cuadro, un montón de escritores y un tipo con un látigo. Tercer cuadro, lo mismo. Cuarto cuadro, lo mismo. Tercer cuadro, lo mismo. Cuarto cuadro, el manga entero. ¡Tatá! Lo metes en mi máquina de a comerla. Esa máquina mágica y mística que solo tengo yo y que cualquier cosa que le metas te devuelve a comerla. Bueno, ahora vamos con la primera noticia, la más destacada, que en este caso, su palabra más denominada. Que la denomina es bardo. porque... ¿El padre de Goku? No, Bardock, no, Bardock. Ese Bardock. Bardock es Bardock en japonés. Bardock. Hideo Asuma, mangaka reconocido mayormente como el padre del Lolicon. Ha suscitado... Está por verse. Ha suscitado... no, porque... Según se decía, es eso de los primeros mangas que hablaban sobre el Lolicon. Por eso mismo. No sé, no busque. Ah, querido trabajo, al que siempre con la mitad de la media, ¿no? Después, cuando terminen en el blog, si terminan especificado, acá. Son cosas que dejo para. Foto y video y cosas. Y yeah, acá que te le muestren la foto también. Depende, bueno. Son fotos tuyas, no, gracias. Bueno. Ha suscitado una gran polémica, más que nada entre los fans de Keion, al hacer públicos unas de sus críticas bastante agrias sobre el anime. Con estas palabras, Hideo Asuma señala que para él Keion no es más que nada un anime fetichista, vacío de todo sentido, humor, historia o cualquier cosa firme sobre la cual asentarse. Bueno, ya mismo sí. Lo estamos chopeando en 20 millones de pedacitos después de haberlo hecho violar por 5 dinosaurios. Si me lo estuviera diciendo, yo qué sé, Jean Paul Belmonte, medio que lo considero, pero si me lo dice el padre del Lolicón, medio que me lo paso por las pelotas este comentario. No sé, sorprendido de que haya gente de que sea capaz de ver el anime y también de producirlo. ¡Qué cara dura que es este tipo! Boludo, pero la verdad es que se sacaron directamente mi muslo de dentro del recto. No. De la patada que le quiero un aplauso, este tipo es un capo. Este tipo es un grosso. Por si fuera poco, termina señalando que tras leer el manga original de Kaki Fly, le pareció una obra conmovedora y cercana, pero con la que el anime ha roto completamente. O sea, no supo. Según el propio, sí leí. No leí todo el manga Keigon, leí gran parte del manga Keigon. Es exactamente igual, no sé qué concha vio el tipo. El tipo simplemente no vio el anime, no leyó el manga, vio las imágenes y dijo: esto se parece a Da Capo. Voy a criticarlo porque me pagan por hacerlo. O porque quieren aumentar la publicidad de Keigon para que gente más, para que más gente mire Keigon. Y lo contradiga. No, si eso sí aplaudo su causa noble. Igual, nadie insulta a Keion. Igual es el padre de Loli, así que... No me importa, nadie insulta a Keion. Si él no hubiera creado Loli, le hubiera creado otra persona, no me importa, yo lo pateo. Pero sí, tal vez si no lo creaban Pyro, no sería Pyro. Muchas cosas. No, porque... Le hubiera llamado por su otro nombre, pedofilia. El 95% de Pyro es Loli. No. Pedofilia. Solamente el 75%. El resto es un raro injerto de Moe y otros términos. Pairo. Paito. El resto de las noticias. El resto de las noticias, como trailers de la tercera temporada de Nanae Cantabile. El juego de cartas de Clamp van a estar en www.personasakai.blogspot.com junto a otras cosas, videos, no sé. Aguante, no dame Cantabile. Y ahora, como dije la semana pasada, parece que va a tener una secuela de alguno de los personajes, no se sabe todavía bien. Sí. Parece que era uno de los amigos de ella, que son medio impresionantes, pero me lo voy a contar. Que lo cierre definitivamente y ya está, que lo termine con gloria. Bueno, vamos con el tema. Thank you. pretty, little and sweetie girl, Millie swimming too. Bueno, y empezamos con otra sección de Personas no se cae. Eso está tan inspirador. Por el otro lado no vamos a tener ningún Washoy. Pero tienen al mío, ¡Washoy! Y en esta sección, la cual se ha multiplicado de en género, se va a ser básicamente cómic, cine, libros, grosura. Y les traigo Coraline. Algo atrasadito, como 9 meses atrasado, un poquito más. Bueno, Coraline originalmente fue una novela escrita por el aclamado autor Neil Gaiman, uno de los enfermos mentales más grosos de este planeta, que para nuestra suerte se dedica a escribir novelas, cómics y guiones de películas en extremo zarpadas y delirantes. Entre sus obras más conocidas se encuentran en cómics The Sandman, casi prácticamente todo de Sandman, Black Orchid, The Book of Magic, Dead, varias series limitadas que son spin-off de Sandman. En novelas tenemos Good Omens, Neverwhere, que fue hecho serie de TV, Anansi Boys, The Graveyard Book y Stardust. En series de TV tenemos, como ya había dicho, Neverwhere, la adaptación, el episodio Day of the Dead de Babylon 5 para Pyro, tercera temporada. Estuvo en Babylon 5, eso ya tiene la aprobación de Pyro, este tipo. En películas tenemos Mirror... Tercera temporada, capítulo... No, Day of the Dead. Y estamos en cosas, es toda la guerra sombra, es lo que rinde. Es lo que rinde de Copado. A ver, bueno, como les decía, en películas tenemos de... En las que ha trabajado, hecho guión o dirigido, ¿no? Pero en algo ha contribuido, tenemos a Mirror Mask. Ahora que me lo pienso, se le renota. ¿Mirror Mask? No, lo de Babylon 5, digo. Ah, solamente por ese capítulo. Fue el único escritor invitado esa temporada. Pero la saga, digo, se le nota. Ah. Se le nota que justo por qué lo metieron justamente en esa temporada. Ok, bueno, por tercera vez, Mirror Mask, Beowulf y Stardust, a la que Pyro le dio una injusta mala crítica hace una temporada. No la entendiste, es fantasía de Neil Gaiman, es re loca y no tiene sentido, y lo bueno de Neil Gaiman. Deja de joder, no te gustó porque sos un enfermo nada más. Y no mental, de otra clase, pero bueno. ¿Dónde me quedé? Bueno, entre películas, futuramente estarán las adaptaciones fílmicas de uno de sus varios spin-offs de The Sandman. Esta sería Dead, The High Cost of Living, donde la protagonista es Dead, la hermana mayor de Sandman, quien una vez durante cada siglo es encarnada en una mujer humana durante un día entero para experimentar lo que ella toma de otros. Aclaración para los de mente lenta o escasa, esto sería la vida. Bueno, Coraline fue publicada en el 2002 por Bloomsbury and HarperCollins, la novela, ganando una amplia gama de premios literarios. En el 2008 fue adaptada a una novela gráfica o cómic para los no entendidos, y luego a una película animada dirigida por Henry Slick, que dirigió entre otras cosas The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack. Y ahora se sacó la versión 3D, la cual me quedo con la vieja. Bueno, todo esto a principios de este año. Y como esta sección es llamada cómics, les voy a hablar de su adaptación a novela gráfica, la cual es fiel al pie de la letra con su novela literaria, no como en su versión fílmica, la cual tiene algunas diferencias bastante marcadas, pero por suerte no deforman la historia, no la deforman demasiado, quiero decir. Bueno, ambas me gustaron mucho, pero me quedo con la novela gráfica, que por cierto fue adaptada y dibujada por Philip Craig Russell, un comic book creator legendario, podría decirse. Entre los trabajos de Russell tenemos Kill Raven, el cual no les va a sonar de nada, pero si se acuerdan de la Guerra de los Mundos, esto sería, Kill Raven sería un héroe de la humanidad en un mundo paralelo, en una dimensión paralela donde los extraterrestres ganaron. Donde no hubo bacteria ni virus terrestre que mató a los marcianos, sino que nos cagaron, nos mataron y nos esclavizaron. ¡Justicia! Bueno, Kill Raven es uno de los luchadores de la, digamos, por la libertad de la humanidad. Vamos a ver cuánto dura. Bueno, tenemos varias series limitadas de Elric, el cual es un, digamos, es lo contrario a Conan. Conan es un bárbaro que se la pasa luchando contra magos, y este es un mago con una gran espada que se la pasa luchando contra bárbaros. Bueno, entre ellos están The Dreaming City, Melnibon, Stormbringer, etc. También tenemos adaptaciones a cómic de varios de los cuentos de hadas de Oscar Wilde, varias series de Sandman, el especial Star Wars Episodio 1, Queen Amidala, lo leí, estuvo bastante interesante, la adaptación a cómic de El Anillo de los Nibelungos, y uno de mis favoritos, el especial de Fables, The Last Castle, una de las historias más jodidas y épicas de la saga de cómic Fables, un verdadero grosso. Se da lástima, no puedo encontrar para traerlo acá, que lo vean los demás del equipo, que están muy ocupados leyendo revistas de videojuegos. ¿Encontraste algo interesante para la próxima placa? Left 4 Dead. A ese le tengo unas ganas también. Aguante el zombie loco. Bueno, la historia comienza con nuestra protagonista Coraline y sus padres mudándose a una vieja casona en Ashland, Oregon. Información que obtuve según la página del juego. O sea, en la novela gráfica y la literaria y la película no especifica dónde están viviendo, así que lo dejamos con un quizás. Bueno, la casona esta fue dividida en 4 departamentos. En esta casona habitan varias personas algo excéntricas, entre ellas la señorita Spink y la señorita Forcible, dos mujeres mayores retiradas del mundo del espectáculo. En su juventud eran actrices de teatro muy populares, actrices malabaristas, etcétera, etcétera. Pero hoy en día son un par de mujeres muy amables y algo extrañas, quienes viven con varios perros de raza terrier como mascotas, y además tienen cierta habilidad para la adivinación y lo paranormal. Otro de sus vecinos es un hombre bastante más viejo que las actrices retiradas, digamos ya por la tercera edad, quien proviene de una familia de circo, el cual solo conoceremos como el viejo loco de arriba, por la gran mayoría de la historia, pero como no tengo ganas de decirle un nombre tan largo, más tarde nos vamos a enterar que se llama Bobo, de apellido. Señor Bobo. Bobinski en la película, pero lo vamos a dejar como señor Bobo porque estoy hablando del cómic. Bueno, el señor Bobo, quien casi siempre está encerrado en su departamento, entrenando un circo de ratoncitos con los cuales habla, y de vez en cuando les pasa mensajes a la protagonista de parte de ellos. Como que por algún motivo en particular insisten en llamarla Coraline en lugar de Caroline, como todos en la casona creen que es el nombre de nuestra protagonista, y muy a su pesar la siguen llamando de esta manera. Hasta que se cansa y se los hace saber. Bueno, ya en su primer día de mudanza, Coraline descubre una vieja cancha de tenis, el enorme jardín y otras peculiaridades de la zona, además de un viejo pozo de agua abandonado, muy al estilo de Ring, el pozo de agua. ¡Que se tire! ¡Que se tire! No, que no se tire, que no se tire, ese pozo es interminable. Ese pozo va a servir para tirar otra cosa adentro, pero eso ya sería spoiler. Bueno, como has dicho, pozo de agua abandonado, del cual las señoritas Spink y Forcible ya le habían advertido que se aleje de él porque es peligroso. Pero como nuestra protagonista no sabía dónde estaba, salió a buscarlo para poder efectivamente mantenerse alejados de ella, del pozo. Razonamiento lógico y quilombero. Me gusta ya cómo piensa. Entre las muchas cosas que descubrió, se encontró con un soberbio gato negro, el cual al tratar de acercársele para jugar con él, huyó rápidamente al verla. Dale, Pairo, decí algo del gato. Sé que te lo estás aguantando. Decí algo del gatito. ¡Porro! ¡Sorete! Sí, dale. Bueno, los días pasaron y Coraline siguió explorando. todos los días la casa y sus alrededores, hasta que llegó la lluvia, la cual la mantuvo encerrada entre las cuatro paredes del departamento y aburrida a más no poder. Bueno, sus padres, como siempre, ocupados por sus trabajos, no podían prestarle mucha atención, más que para sugerirle que encuentre algo que hacer o alguien con quien hablar. Pero la chica no quería eso, ella solo quería salir a explorar, resignada a los caprichos del mal tiempo. Coraline trató de ocupar su mente en otra cosa. Se la pasó viendo todas las películas de su colección hasta que las terminó todas. Jugó hasta terminar de aburrirse con sus juguetes y leyó todos sus libros hasta terminarlos. Amplia conexión de varias cosas. Obviamente no tenían internet en casa. En fin, llegó el momento de que la chica visite a su padre, quien le sugirió que si tanto quería seguir explorando, ¿por qué no exploraba el interior del departamento? Le dio una hoja y una birome para que notase en ella el número de puertas y ventanas de la casa, y de paso hiciera una quest para descubrir dónde se escondía el calentador de agua de la casa. El fucking termotanque donde miércoles lo pusieron. Bueno, Coraline le preguntó si eso incluía el prohibido cuarto de dibujo, en el cual su familia guardaba los finos, costosos e incómodos muebles que heredaron de su abuela. Un Luis XV, una Reina Victoria XIV, algo por el estilo. Sillones horribles que por algún motivo la gente les dice que son muy caros y son recopados, pero son horribles. Sí, más o menos. Bueno, el padre le dice que sí, mientras que no toque ni desordene nada. La chica accede, considerando cuidadosamente la oferta, y se dirige a explorar el departamento. No le tomó mucho tiempo encontrar el calentador de agua, contar las 21 ventanas y las 14 puertas de la casa, de las cuales solo 13 podían abrirse, mientras que la 14ª y última permaneció bajo llave, en el cuarto de dibujo. Coraline fue con su madre a preguntarle por qué la puerta estaba cerrada con llave, y esta le responde que porque no llevaba a ningún lado. Algo lo que nuestra protagonista no cree, respondiendo que si es una puerta tiene que ir a alguna parte, y la madre con una mirada sarcástica le muestra la llave y le dice que por qué no lo ve por sí misma. Ya en el cuarto de dibujo, la señora Jones abre la puerta y, muy para la sorpresa de su hija, realmente no llegaba a ninguna parte. Detrás de la puerta solo había una pared de ladrillos, y detrás de esa pared el cuarto departamento de la casa. Todas las puertas llevan a algún lugar. Si no sos muy pro para cruzarla, el problema tuyo. Oh, ya vas a ver qué tan pro es la chica. Bueno, como decía, detrás de la pared está el cuarto departamento de la casa, el cual aún está deshabitado. Bueno, la señora Jones se va dejando la puerta cerrada pero sin llave, ya que sería inútil hacerlo puesto que no lleva a ninguna parte. Sí, toda puerta lleva a algún lado, y esa lleva a un lugar muy jodido, pero dejémoslo por ahora. Toda puerta está cerrada por un motivo. Sí, la de Narnia también estaba cerrada, pero ¿oíste qué pasó? Bueno, más tarde esa noche, su padre cocinó la cena, la cual básicamente debería ser ilegal en más de un país, y cuya receta, si bien aparece en el cómic, la voy a omitir para no hacer apología del delito. En fin, finalmente, y ya en su cama, a punto de quedarse dormida, Coraline escucha un ruido extraño y luego ve una sombra aún más extraña, a la cual decide seguir. Esta sombra atravesó todo el departamento hasta el cuarto de dibujo, donde Coraline perdió su rastro justo frente a la puerta que no conduce a ninguna parte, la cual ahora se encontraba entreabierta, algo que le llamó la atención ya que su madre la había dejado cerrada esa misma tarde. Segundos después, nuestra protagonista volvió a la cama y se quedó dormida. Soñó muchas cosas, entre ellas su primer sueño fue sobre pequeñas figuras negras que se deslizaban en la oscuridad, las cuales comenzaron a susurrar juntas en la oscuridad, dándole un mensaje, el cual más bien sonó una advertencia muy siniestra. Bueno, voy a cortar acá porque esto sigue para un rato bastante largo, así que manden un tema y los vemos después. もう遠くにあるって感じ。 Volvimos, el tema no sé cuál fue y no me importa. Espero que haya puesto algo más o menos movido para levantar los ánimos. Bueno, al día siguiente dejó de llover, pero una extraña y espesa neblina cubría la casa. Coraline salió a caminar en la niebla sin alejarse mucho ni perder de vista ni perder la casa de vista. Y pocos minutos más tarde se encuentra de nuevo donde empezó, frente a las escaleras del departamento del señor Bobo, quien justo bajaba y aprovecha la oportunidad para darle un mensaje de sus ratones, el cual simplemente dice: ¡no cruces la puerta! Más tarde, de vuelta en el departamento, pasa un rato con su madre, luego revisa la misteriosa puerta para descubrir que nuevamente estaba cerrada con llave, y finalmente visita a su padre, quien le dice que vaya a molestar, barra invertida, visitar a las señoritas Spink y Forcible, lo cual hace, y las retiradas actrices la invitan a tomar el té. Luego de una conversación algo incomprensible, ambas le leen el futuro a Coraline en las hojas del té, llegando a la conclusión de que la chica está en peligro. ¡Chan! Aunque no pueden decirle la naturaleza de este peligro, le dan un pequeño ítem especial que quizás le ayude o la proteja. El ítem resulta ser una piedra con un agujero. Nunca subestimen a la piedra con el agujero, se los digo por experiencia. Más tarde vemos a nuestra protagonista mirando por la ventana de su habitación, pensando que quizás eso de estar en peligro sea algo emocionante. ¡Qué pelotudo que son las chicas! Los niños son muy boludos. Genial. Bueno, al día siguiente su madre la lleva a comprar ropa, pero para el inicio de clases. En la tienda la señora Jones se la pasa ignorando todas y cada una de las ideas y sugerencias de su hija, la cual ya por esos momentos estaba harta de ver cómo su madre le compraba ropa varios talles ridículamente más grandes de los que ella usa. Bueno, al llegar a casa descubren que en la heladera solo había un tomate y un pedazo de queso mufado a punto de convertirse en Roquefort. Estábamos esperando el momento preciso. Sí. Por lo que su madre tuvo que salir corriendo del supermercado, Coraline en cambio tenía otros planes. Su curiosidad sobre el departamento vacío y la puerta sellada había crecido mucho en los últimos días, así que tomó la llave y abrió la puerta. Al hacerlo, la pared de ladrillos ya no se encontraba ahí. En su lugar había un oscuro pasillo. Y al cruzarlo y llegar al otro lado, descubrió otro departamento, el cual era igual al suyo, o mejor dicho, era el suyo. La chica estaba algo desconcertada y de pronto escuchó la voz de su madre llamándola. Al entrar en la cocina se encontró con una mujer muy parecida a su madre, pero con algunas diferencias. Sus dedos eran más largos y delgados, con uñas afiladas. Su piel era más blanca y al darse vuelta pudo notar que sus ojos no eran ojos, sino botones de un color negro muy oscuro. Al preguntarle quién era, esta le respondió que era su otra madre. También le dijo que llame a su otro padre, ya que el almuerzo estaba listo. Luego de buscar a su otro padre, almorzó con su otra familia, la cual era la mejor comida que había probado en su vida. Mientras la chica comparaba la cocina de sus padres con la de su otra madre, sus otros padres le comentaban lo mucho que la estaban esperando, y sobre todo su otra madre, que le dijo que quizás después de comer tal vez querría ir a su habitación a jugar con las ratas. Interesante actividad, jugar con ratas. Bueno, puedes echarte otro cabo. El día de Coraline se volvía cada vez más interesante, sobre todo porque la chica nunca antes había visto una rata en su vida, lo cual le copaba la idea, no era que le decía ¡uff!, sino le recontracopaba la idea. Bueno, al subir a su habitación se encontró con muchas cosas interesantes y locas, como decoraciones que parecían tener vida propia, libros con ilustraciones que se movían solos, juguetes increíbles, y finalmente se encontró con las ratas, quienes la entretuvieron con piruetas y una siniestra canción que creía ya haber escuchado en otra parte. Digamos, la advertencia en el sueño de aquella noche. 5, 6, Freddy ya viene. No, es 1, 2, Freddy viene por vos. 3, 4, esconderte será en vano. 5, 6, consigue una cruz. Eso en el original tiene más ritmo, acá no. Tiene más sentido, ¿no? Sí. 5, 6, get the crucifix. ¿Cómo te quedan esas cosas de la infancia, boludo? Bueno. Sí. Más o menos. Más tarde Coraline conoció al otro señor Bobo, el dueño de las ratas, y luego se dirigió a explorar el resto de la otra casa, la cual era básicamente la misma, y se detuvo frente a la puerta de las otras señoritas Spinky Forcible, la cual se veía bastante diferente, con una marquesina brillante sobre ella. Muy poco disimulada marquesina brillante, debo agregar. Pero es distraída de este hecho por un gato negro que la saluda. Sí, el gato habla, el cual no es el otro gato, como ella supone, sino que él no es el otro nada, él es él, según su afirmación. La chica y el gato sostienen una conversación existencialista sobre por qué se la cree el gato porro. No, el gato tiene razón. Y si leyeras por qué lo dice, te la manda a guardar bastante feo. Bueno, la conversación existencialista toma temas como sobre por qué puede hablar, cómo llegó al otro mundo, y que los gatos no tienen nombre porque no lo necesitan, ellos ya saben quiénes son, y otras cosas más antes de tomarse el palo del otro mundo. Coraline vuelve a la otra casa y golpea la puerta de las otras señoras Spinky Forcible para ser recibida por un perro que también habla y le dice que la función está por comenzar. ¡Qué copado! Acá los perros también hablan, Pyro. ¿Algo que decir? Queremos justicia. El mundo de vez en cuando hace algo bien. Ah, seguro, ¿por qué no? Bueno, necesito una excusa para no explotar. Bueno, el interior del departamento ahora es un teatro y sus butacas están llenas de perros de todas las razas y tamaños mirando el show de las señoritas Spinky Forcible, quienes están haciendo malabares y piruetas y en un momento cambian a sus versiones de 20 años, las cuales en diseño son muy parecidas a Kitty Pryde y a Rachel Grey Summers, conocidas como Shadowcat y Marvel Girl de los X-Men. O sea, compárenlas. Si lo ven, compárenlas, son muy parecidas. Bueno, Coraline se marcha luego de un rato de ver el show y hasta participar en el mismo. Más tarde vuelve a encontrarse con sus otros padres, quienes le preguntan si la está pasando bien y si quiere quedarse con ellos para siempre. Coraline duda unos instantes y mientras sus otros padres le comentan lo que tiene que hacer para quedarse con ellos para siempre, en la mesa de la cocina le muestran un plato sobre el cual hay un par de botones negros, un carrete de hilo del mismo color y una aguja muy afilada. Coraline se aleja instintivamente de la mesa, negándose la idea, pero ellos insisten tratando de convencerla de que no va a doler. Pero la chica, al igual que cualquier otro niño del mundo, sabe que cuando un adulto, en especial sus padres, les dicen que algo no va a doler, en realidad va a doler y va a doler mucho. Por lo que vuelve a negarse a ellos, mientras tratan de insistirle nuevamente, pero desisten y observan cómo Coraline vuelve al mundo real, asegurándole que va a volver. La primera es gratis. Al cruzar la puerta y mirar atrás, los ladrillos habían vuelto a su lugar. Algo bastante jodido. Saliste de un espacio negro para ver ladrillos. Bueno, también se da cuenta que sus verdaderos padres aún no han vuelto. Pasan las horas y siguen sin volver. La chica cena sola. Lo sigue esperando hasta que finalmente el cansancio la vence y se va a la cama. Al otro día seguía estando sola. Pasa el día esperando, por la tarde visitó a sus vecinas favoritas y luego fue a comprar algo de comida. Bueno, finalmente se acostó a dormir y a medianoche es despertada por el gato negro, quien la guía a través del departamento hasta uno de los espejos de la casa, donde nuestra protagonista ve a sus padres atrapados en el reflejo entre una espesa neblina pidiéndole ayuda. ¡Jodido! Pasaste de que tus viejos se tomaron el palo a que están atrapados en un espejo. Genial. Ellos están atrapados en alguna parte del otro mundo por obra de su otra madre, y tendrá que rescatarlos de alguna manera, aunque no tenga idea de cómo. Coraline junta valor y se prepara. Toma la llave de la puerta, algunas manzanas y la piedra con el agujero, y se para frente a la puerta, acompañada por el gato negro mirando la puerta fijamente, mientras sentía que la misma de alguna forma le devolvía la mirada. Algo, como siempre, bastante jodido. Y hasta ahí les cuento. Por suerte, agradezcan, no hay otra forma de resumir esto. Este cómic en sí tiene más de 180 páginas, 186 para ser exactos, sin contar tapas, ni contratapas, ni hojas en blanco. Y yo apenas les narré el resumen de las primeras 62. No pude evitarlo, juro que no pude evitarlo, no quería hablar tanto de esto. Evité spoilear lo más que pude, lo cual básicamente fue inútil. No hay forma de no spoilear algo. Y ahora voy a pasar a las diferencias con la película. Entre las diferencias que uno puede encontrar, acá les termino de spoilear casi todo. Entre lo que uno puede encontrar diferente con la película, lo más obvio es Wyvern Lobat, o Wybie para los amigos. Este personaje fue creado para la película con el fin de básicamente evitar que Coraline parezca una loca durante la mayor parte de la historia, en la cual se la pasa sola pensando profundamente y ocasionalmente hablando consigo mismo. Wavy es un chico de 11 años bastante nervioso y raro, que además de resulta ser también el nieto de la dueña de la casona, a la cual la protagonista se muda. La dueña nunca apareció en la historia tampoco. Bueno, en el otro mundo también existe el otro Wavy, que a diferencia del real es más calmado y complaciente, además de mudo, ya que la otra madre le cosió la boca para que no fuera tan parlanchín, algo que a la protagonista le molestaba bastante del Wavy real. Sí, el flaco hablaba bastante y jodía. Bueno, ambos, tanto el real como el otro, resultan ser el segundo y tercer personaje más útil de la historia, el gato siendo el primero, quien en la versión de la película podría considerárselo casi un gato zombie, de lo maltratado que está el pobre. Realmente un diseño bastante jodido, parece que lo pasaron por una moladora antes. No estoy tan seguro. Manejás el 3D. Bueno, el señor Bobo es renombrado Bobinski, y en lugar de ser un anciano extraño retirado del circo, acá es un ex gimnasta olímpico ruso de mediana edad, quien hace gala de sus habilidades constantemente haciendo piruetas y demás pruebas físicas que desafían la gravedad de forma muy jodida. Sí, Spink y Forcible siguen siendo básicamente las mismas personas. Otra de las diferencias más marcadas de la historia es la forma en la que Coraline salva a sus padres y a las almas de otros tres niños que la otra madre había capturado en el pasado. Estos tres niños son dos chicas y un chico, de diferentes edades y épocas, y una de las chicas en realidad es una especie de hada. Lo que en realidad es la otra madre es algo muy jodido y molesto de explicar, así que no lo voy a spoilear, ni pensaba hacerlo tampoco si fuera sencillo. Bueno, las diferencias no terminan ahí, también están la manera en la que los otros vecinos y el otro padre tratan de evitar que Coraline rescate a su familia, y también la forma en la que ella los logra vencer. El sueño que tiene por el final de la historia de la película es casi inexistente. O sea, en la historia sueña una cosa bastante jodida. Va, no jodida, algo como una especie de epílogo sueña antes de que termine la historia. Un preepílogo. Algo que en la película básicamente dura algo así como 15 segundos. Y la historia es casi un capítulo completo. Bueno, y bueno, también está muy cambiado el enfrentamiento final de entre Coraline y la otra madre, que bueno, básicamente es completamente diferente, pero la historia termina básicamente igual con un final feliz. Lo cual, decir que tiene un final feliz no es spoiler. O sí, todo depende de qué tan sensibles son. Todo depende de qué considere usted un final feliz. Ah, eso también. Bueno, datos extra, salió casi al mismo tiempo que la película Coraline The Game, un juego multiplataforma, single player, para las consolas Play 2, Wii y Nintendo DS. El mismo se basa en la historia de la película e incluye varios minijuegos. Entre estos, Dakota Fanning hace de Coraline, Terry Hatcher, conocida mejor como Luisa de Lewis and Clark, hace de Mel Jones, la madre de Coraline. John Hodgman hace de Charlie Jones, el padre. Kit David hace de el gato. Y después tenemos a Robert Bailey Jr. como Wyborn, Jennifer Saunders como, y Dawn French como Spink y Forcible, y Ian McShane como el señor Bobinski, el ruso olímpico. Y Caroline Crawford como la señorita Lovat, la abuela de Wavy, la cual le hacen un... enganchan su historia personal de con la casa con una cosa que pasa dentro del otro mundo. Es algo interesante, pero no lo voy a spoilear. Digamos que tiene un... al menos el personaje de la abuela tiene sentido de por qué está ahí. Bueno, y ahora... ah, pero buscame en la mochila el Coraline. Ansel lo terminó de leer. Bueno, empecemos con el veredicto, aprovechando que Pyro tiene en las manos mi copia de Coraline. A ver, bueno, si vieron la película, sí o sí tienen que leer el cómic y la novela, pero como estoy seguro que la novela no la van a leer, entonces léanse en el cómic y sigan mi consejo. Y si todavía no vieron la película, léanse en el cómic antes de hacerlo y les va a rendir bastante. Van a entender un par de cositas más de esa forma. El cómic es muy grosso, ahora explico por qué. El estilo gráfico del señor Russell habla por sí mismo, su estilo es muy realista, tiene una línea muy simple y precisa, complementada por un muy hábil manejo del entramado para dar efectos de luz y sombra, además de los detalles tanto en fondos como en la figura humana y los personajes, que no solo son muy agradables visualmente. El flaco maneja algo que se llama la expresión. Algo que poca gente entiende hoy, la expresión. Sí, pero es demasiado, es raro, es chocante para alguien que no está acostumbrado a ver este tipo de cosas. Yo te digo, el tipo, en las cosas que lo he visto, en el de Star Wars, de el especial de la Reina Amidala, se va al carajo con lo que dibuja. O sea, es un estilo que realmente te saca, pero en el buen sentido. Y en el de en el especial de Fables, de Last Castle, en el último castillo, que es una batalla épica re jodida, el tipo también se va al carajo con lo que dibuja ahí. Ahora, Pyro, retrucame lo que acabo de decir si podés. Dime, ¿qué tan groso es el estilo de Coraline? Ya te dije, es raro, se ve raro. Parece como de... No, en realidad no sé bien a qué se parece. El entintado parece a lo que está en la parte de adentro de Dead Romeo. Por lo menos los colores. El tipo de color. Pero el gráfico, no te sé decir. Es demasiado expresivo y... No sé, tiene cosas de luz. No, es difícil explicarlo. Bien, bien. Castellano es grosso y se la recontrabanca. Bueno, como dije, acá Pyro acaba de confirmar lo que yo digo. Las expresiones faciales y físicas son muy jodidas. Russell es realmente un artista con mucha experiencia y talento. Además de todas las condenadas conversiones que hizo de novela y clásicos literarios a cómic y otras cosas más. Bueno, en cuanto al argumento, como siempre, el señor Neil Gaiman nos trae una historia magnífica, con elementos de fantasía dotados de su muy personal toque de retorcido y giros argumentales por demás de emocionantes y complicados. No en el sentido de no lo van a entender, sino en el sentido de qué bien pensado que está esto. Y para los que viven en Rosario, sépanlo que en el Puro Cómic de 3 de febrero, saludo a Paul, 3 de febrero al 1100, pueden conseguir la versión en español del cómic de Coraline por la módica suma cara de 70 pesos. Imprenta española, lo sentimos gente, acá no se imprimió esto. El cual yo encargué hace unos meses atrás en su versión original en inglés, que me salió un poco más cara, pero que valió la pena. O, como siempre digo, pueden bajarla fácilmente por emule y descarga directa, tanto en inglés como en castellano. Justamente en el emule hay una versión español-latina, que básicamente dice entre paréntesis, es palat. O sea, no hay forma de confundirse cuando la bajen. Si es que saben usar emule, porque cada vez que digo bajen el emule, alguien me manda un mensaje diciendo, ¿y el emule qué es? Hay gente que me asegura que hasta desapareció el emule. Sí, tenemos que decirle a Sobe que se haga un tutorial. Aunque el que lo usa soy yo. En fin. Bueno, mi recomendación, hagan lo posible por olvidar todo lo que les spoileé de la historia y léanse esto. Y los dejo a todo esto, los temas que escucharon antes del primer bloque de este informe, los temas que escucharon durante todo de cortina, y lo que van a escuchar ahora son parte de la OST de la película de Coraline, que Pyro va a acomodar de una forma espero posible en todo esto. Y los dejo. aprovechando que tengo un pie de micrófono muy interesante. Tenemos, a ver, este por fin llegamos al final del programa 23 de Persona Se Cae. Si no me notan muy elocuente, noten mi bronca porque todavía no tengo internet. Porque mejor que la semana pasada estás. O sea, ahora tenés conexiones de rato, pero... Conexión de rato. Vivo. Sí, no puedo. Es como el testimonio de... ¿Lo tenés? No. ¿Lo tenés? No. Yo hice mi colaboración. Te bajé lo que vas a hacer en las próximas semanas de cine, salvo lo que vamos a ver el martes que viene. Salvo eso, tenés casi todo. Para acá, casi un mes de trabajo. Para información pública de qué vamos a ir a ver la semana que viene, es Boogie, el aceitoso. Porque pinta muy copado. Eso sí, no voy a ir a ver Boogie 3D porque es una cansada del 3D. Choto que le deben haber puesto. Cobran como 50 mangos la entrada casi por esa manera. Creo que son 2 pesos más la entrada. No sé si se va a 8 o una cosa así. 8 o 12, entre 8 y 12 en pesos. Eso es la entrada regular. El resto de la entrada está como 29 mangos. Tan alto no está el cine, perdón, alto. Tan alto no estaba. No me acuerdo cuánto estaba, pero tan alto no. En dos lugares de Rosario donde tenés 3D, o podés ir a verlo en una sala del Village, o te tenés que ver en el Showcase. Bueno, el Showcase está al lado de mi casa. Ah, no, el otro no, el Showcase, el otro. El Sultana, sí, hay 3D. Sí, es ahí donde está tan caro. Esa es mi información, ahí está mi información, ahí está el dato de mi información. Correcto, tres lugares de Rosario donde puedes ver 3D. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Obviamente tenemos el sorteo de esta semana. ¿Qué se va a sortear esta semana? Sora no Mani Mani. Serie que terminó la semana pasada. No me acuerdo qué estudio lo hizo, pero se ve muy bien. Serie corta, 12 episodios. Si tiene un OVA, disculpen, pero todavía no salió. Fan subida por nuestros afiliados, la gente grosa de GPU, Japan Universe Fansub. Que a todo esto ya se está ocupando de Inuyasha, Kobato, Eleven Age. Y no me acuerdo que otras dos cosas más. Zarpado ahí en y en el mismo momento está haciendo versiones DVD de Sorawaka Groyojo, la temporada vieja de Queenblade, que también está haciendo la nueva temporada de Queenblade. Zack está en el Long Complex. Y un par de otras cosas más, también están como... A ver, y bueno, y la consigna para el sorteo de esta semana, para ganarse Sora no Mani Mani, tienen que mandar un mail a personasecai@gmail.com. También lo pueden mandar directamente desde la página, que ahí está todo, ahí sale derecho. Y la consigna va a ser... Díganos o explíquenos para ustedes qué carajo es Blue. O sea, qué sor carajo, qué sormonio, qué somierda es Blue. Díganos eso. Ya lo vieron. Saben lo que... No, mejor dicho, no saben lo que... Pero... Tiren. No nos den la respuesta del anime, ni del protagonista, ni lo que dice el anime. Díganos su respuesta. Esto es por originalidad. Eso no es lo que dice el anime. Tampoco me digan lo que opinan, lo que dicen en coso, en Fairy Tail. Que yo ya sé lo que dicen. Fucking bueno. Y bueno, con eso sería todo por esta semana. Vamos cerrando. ¿Alguna declaración final? Nuestro sponsor, Puro Comic. Ah, sí, tengo que saludar a nuestro sponsor de Puro Comic, que queda en 3 de febrero al 1100. Paul, seguí encargándome americano. Seguí encargándome americano, Paul. Paul, poné las pilas y llega mis cómics de Sonic. Eso está por verse, porque estuvo no encargándome algunas cosas. O sea, tendría que haber llegado algo este mes tuyo recién. Vamos a ver si llega el mes que viene, quizás. Pues ya, de vuelta, tendría que haber llegado este mes algo tuyo. Mataron a una de Sonic. Pero Spyro, vos no estás en condiciones para comprar cómics ya. No, pero barato. Bueno, espero. A ver, $2.99. Por el dólar que está ahora, ¿cuánto está? ¿380? ¿370? ¿388? Por... ¿cómo se llama esta mierda? Por el impuesto especial de 1.6. y te sale como 24 o 27 mangos. Con todo. Bien, podría jugar. Puedo jugar. Ya lo pedí. Ya lo pedí. Si no. Así que no, ya lo estaría bárbaro que te lo cobran a vos. Sería buenísimo. Mientras Pyro va a empezar su dieta de a base de sí, de, con suerte de aire con suerte de, no. Yo lo compro en una lata de gaseosa al aire, me lo tienen del Tíbet, de esta mierda yo no respiro. Bueno, el aire de acá tiene más nutrientes, tiene más polvo y más piel humana. No sé de qué te va a servir el aire del Tíbet, no tenés nutriente ahí. Bueno, recuerda nuestra dirección de mail, que es personasecae@gmail.com, y nuestra página web y blog, que es personasecae.com y personasecae.blogspot.com, donde pueden encontrar el tag board y dejar comentarios, hacer críticas constructivas, entre otras cosas. El timbre y salí corriendo. Y un comentario de que había hecho Rangster, si mal lo recuerdo, era que no, nos pedía ayuda con lo que sería. Rangster no, el feedbacker. Que nos pedía ayuda con su blog. Yo digo que yo no tengo problema siempre con. Más específico de qué tipo de ayuda requiere. Un poco eso, y yo no tendría problema, pero el problema más mío es con los tiempos. Si no está muy apurado, perfecto. Sí. Ah, y a todo esto, sí, soy un fucking satélite espía. Bueno, no sé si decir algo más o cerramos. Hasta la semana que viene. Sayonara, gente. Guayoy, hermanos, pedimos por acá. Guayoy, hermano latino. We'll be right back. どうもすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さん。